es un orgullo para todas y para todos nosotros ganar las calles, porque si no ganamos las calles, nos gana el Fondo Monetario Internacional y se destruye la nación. Nosotros vamos a defender la nación argentina, al pueblo argentino y la democracia argentina para nuestro pueblo. El hambre y la pobreza ha crecido, se ha multiplicado y hoy son más de 14 millones de argentinas y argentinos los que padecemos hambre y pobreza. Entonces, si el gobierno de Macri, si el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no da tregua a nuestro pueblo, las organizaciones que estamos acá presentes no damos tregua a este gobierno hasta cambiar la política económica y social.